Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. One, two, three, four. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Matu. Rada. Radio Amiga. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, Arionavi. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Cómo andás, Santiago? ¿Bien? Muy bien, Alejandro. Yo recuperándome la voz, así que quiero decirle a todos mis fans que estuvieron muy preocupados por mí. Intenté contestarlo por Twitter, pero no pude porque no tengo. ¿Cómo andás, Maxi? Buenas noches, Chacha. Gracias, buenas noches, Maxi. La Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches para todos. Hola, Macroviano. Buenas noches, gente. Buenas noches, Carly. Muy buenas noches, Pablito. Ídolo. Gracias, Chacho. Bienvenidos a esta nueva emisión y, bueno, contentos como siempre de estar acá. Buenas noches, Poncio. Buenas noches, Carly. Me equivoqué de pe. No, te confundió el Macroviano, seguro. Una jugada mental. Buenas noches a todos y todas en todas y todas partes del mundo. Bueno, buenas noches, Carly, buenas noches. ¿Cuánto, Poncio? No, buenas noches a toda la gente. Bueno, vamos para allá. Vamos. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo tiró la ansiedad. Ya a mí me pasa que ya lo tocamos este tema. ¿No puede ser? ¿Seguro? No, ¿sabes que no? No. Decía lo mismo. Sí, todos pensamos. ¿Puede ser lo mismo? Entonces no lo tocamos. No. ¿Quién sabe más, el oráculo o el macrobiano? Ah, el oráculo, obvio. Era tu ansiedad de hablar de la ansiedad. Era hablar del tema. O no, hablar de la ansiedad. ¿Te pones nervioso? A mí me dan muy poca ganas de hablar de la ansiedad, te digo. Muy pocas. No te pone ansioso para nada. No, me pongo demasiado ansioso y el monstruo no quiere revelar información. Ah, ¿qué habría para contar de la ansiedad? No sé. Y que es el mal de esta, de la sociedad. Sí, me el parece estrés. Que es el... Forma parte del estrés. ¿Cómo definiríamos ansiedad por ahí? ¿Estado? Un estado. Un estado provocado por... El resto. Sí. O los pensamientos. Sí. Básicamente, ¿no? Pensamientos. Y que la cabeza por ahí va más rápido de lo... De la acción. Sí. Claro, es provocado por el afuera y por el adentro, me parece. Por el afuera y el adentro en conjunto, por ahí, ¿no? Sí. O sea, la culpa me parece que la tiene el adentro, pero el afuera también ahí hace una gran presión. Y ayuda. Es proyectarse. Creo que un ejemplo es cuando uno está mirando televisión y hace zapping y está mirando algo y piensa... Pero en otros canales por ahí hay algo mejor, ¿no? Yo creo que va por ahí, más o menos. Bueno, yo he tenido... En vez de quedarse mirando ese programa. Ataque de ansiedad de estar haciendo pis y ya estar tirando la cadena. Ah, no. No estaba apurado. Me parece que era para hablarlo en otro ámbito. No. Para el diván, ¿no? Mientras la ansiedad no te pesque con los pantalones arriba cuando va al baño. Todo bien. Está todo meado, claro. La verdad nunca había oído acerca de ese tipo de ansiedad. A mí no, me da más por la angustia oral. Viste, siempre estar con o mate o pucho. Claro, que es todo lo mismo, tomar la teta, ¿no? Aquella sensación de seguridad. Tomarte, ¿no? 700 pavas de mate, 400 atados de pucho. Chupar. Y la cabeza que no para. Chupar, no quiere parar. Sí, es muy loco. Sí, también la ansiedad me parece que tiene que ver. Y ya después, con, perdón. Sí. Y después te genera como un malestar acá en la panza. Porque seguís ansioso. Por ahí no quita eso la ansiedad. Porque la cabeza de uno. Genera no más, se va. Sí, el pucho no y se genera, lo lleva. Genera una angustia y la angustia sí. Siempre se, como que se ve reflejada. ¿Cuántos habitantes tiene Bahía Blanca? 300.000. No, más me parece. No más, como 400.000. 400.000, bueno. Hasta hace un tiempo atrás, no recuerdo cuántos años, la población medicada en Bahía Blanca era de 60.000. ¿Medicada de qué tipo? Trastornos de ansiedad. Al final va a ser como decía Goethe o Nietzsche, o los dos juntos, ¿no? Que al final el planeta Tierra va a terminar siendo un hospital gigante, ¿no? ¿Y no somos el país con más psicoanalistas del mundo? Sí. Eso creo que dice algo sobre la materia, ¿no? Uf. Sí, también yo por ahí veía que la ansiedad tiene que ver bastante con el cómo nos vemos a nosotros mismos con respecto a los demás y que siempre por ahí aquel querer proyectar una imagen determinada hacia afuera para querer agradar o para querer ser algo, ¿no? El infierno son los demás. Claro, eso también causa bastante ansiedad, ¿no? Pero yo le agregaría, el infierno son los demás, incluso los demás que habitan en el adentro. Y bueno, claro. Porque en el adentro hay otros demás. Sí, sí. Sí, alguien lo ejemplificó una vez, ¿no? Decía que... Por lo menos mi visión, yo lo veo así. En la mente por ahí... Guillermo Nimo. Que Dios lo tenga en la gloria, pobre. Se debe estar fumando un pucho de aquellas con la boquilla, ¿no? Como la pantera rosa, el abuelo aquel. Perla negra, perla blanca. Podrías empezar a tirar la perla blanca y la perla negra, chacha, vos, ¿eh? ¿Por qué no? Justo estaba tomando Vaporú para la garganta. Están pegando. Duro, hablá, estamos en radio, Macrobiano, por Dios. Te están pegando a vos, estoy con eso. Contento. En el Macrobiano, ¿qué tiene para decir de la ansiedad? ¿Tiene para decir algo? Sí, es generado un poco para mí por la espera. A mí, disculpe que lo interrumpa, pero me da risa porque ya arranca una explicación tipo médico. Pero bueno, déjalo hablar, a ver, para. No, pero que, dale, Maxi. ¿Tenés ansiedad, bebé? Dale, Maxi. No, ¿a vos te parece que yo puedo tener ansiedad? No. Va, no sé, sí, qué sé yo. Bueno, ¿sí o no? No sé, hablamos. Sí y no. Sí y no. Otra cosa también. Yo creo que todo esto de la tecnología y el exceso de información, eso alimenta un montón también a la ansiedad, ¿no? Todo aquello que se supone que tenés que saber, ¿no? Todo aquello que te venden, quizás. Sí, que se supone que tenés que saber, o sea, que te venden que tenés que saber. Así que la cabeza te vaya más ligero. Sí, pero lo del saber es aún más sutil, ¿eh? Es muy loco eso, como... ¿Cómo se supone que si vos estás en un ámbito determinado tenés que saber ciertas cosas, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez de estar, no sé, una vez me pasó de estar hablando con una señora también y... Opa. No sé cómo salió el tema que dijo algo así como, pero vos estudiaste X en la universidad, X cosa, y no viste tal película, tenés que verla, la tendrías que haber visto. Digo, ¿por qué se supone que yo tendría que haber visto tal cosa, no? Es como que, ¿por qué se supone que...? Dar por sentado algo. Claro, ¿no? Y entonces a veces la ansiedad viene por ahí, ¿no? Si yo estoy en esto, tengo que saber esto, saber el otro, saber aquello, haber visto esto, haber visto... Podés no haberlo visto. O sea, sí, ¿no? Puede ser que los conocimientos sean infinitos como para poder abarcarlo. Es que son infinitos para poder abarcarlo, ¿no? Tengo 15 gigas de películas. Bueno, ¿y cuándo va a vivir? ¿No? Un poco así. Tal vez. Y eso te genera ansiedad, ¿no? Todo lo que que aparte es eso, ¿no? Uno que te hace falta. Sentado acá como estás bien. Sí. 15 gigas de ansiedad. 15 gigas de ansiedad, seguro. Imagínate, ¿cuánto en suponte? 15 gigas son 5 DVDs. ¿Puede ser algo así? Y no. 3, 4 DVDs. Lleno de disco. ¿Que te lo grabaste? Te lo bajaste mayoritariamente por ansiedad. ¿Y sí? Sí, ¿por qué? ¿Cuándo no te da la vida para escuchar todo eso? No más que cuatro DVD. Yo creo que a veces es más por hincha pelota, ¿no? Capaz que está la ansiedad, pero yo que tengo, baja... Yo no digo que yo no lo hago, yo también bajo 50.000 discos que después no escucho nunca. Pero no sé, creo que lo bajo por ansiedad. Decía Pablo, sobredosis de información, ¿no? Que volvemos otra vez al tema. Antes te bajabas un tema y lo escuchabas y ¡wow! Me bajé un tema. Ahora te bajás 15 discos y no escuchás ni uno, o no escuchás medio, ¿no? No sé, el exceso ese. O los libros. Antes sacabas un libro en la biblioteca y lo leías de cabo a rabo, incluso dos veces a veces. Ahora tenés 10 carpetas con 30 libros en cada una. Me refiero están ahí de adorno. A lo mismo, claro, digo lo mismo. Lo mismo pasa con los libros que con los discos. ¿Qué banda punk era que había sacado un libro? Un disco, Poison Idea, creo que se llamaba. Que se llamaba Los coleccionistas son imbéciles pretenciosos, ¿no? O algo así. Sí, Poison Idea. Bueno, una cosa así, ¿no? O sea, si yo soy punk, tengo que haber escuchado esto. Y ni siquiera, tengo que tener esto. Luego si lo escucho. ¿Ustedes ven una relación directa entre la ansiedad y la droga? No, hay mucha gente que es ansiosa y por eso se droga, pero es ansiosa. O sea, la droga me parece que ¿la droga hace mal? Actúa como una panacea. Hay que definir droga primero, ¿no? ¿Qué es droga? Actúa como una panacea. Pará, te estoy preguntando, ¿la droga hace mal? No sé si hace mal o hace bien, pero yo lo veo que como lo toman como una panacea. ¿Droga qué? Para salirse, sacarse esa ansiedad por un ratito, pero después volver al mismo problema. Es como si te pinchó la rueda, te fumás uno y cuando te lo terminaste de fumar, sigue pinchada la rueda, no es que se cambió la rueda. Es básico. Y la ansiedad me parece que da con eso, de tracar en la cabeza y nunca hacer nada para empezar a hacer lo que se quiere. Ahí está, mirá, en el clavo. A lo que uno está ansioso. Sí, porque la ansiedad genera parálisis. Es que estás todo el tiempo estagnación, pensando... No, claro, vos... Eso. Estás parado, capaz que estás parado en el mismo lugar, pero tu cabeza es la que viaja para todos lados, bla, bla, hace 50.000 cosas, no sé qué. Pero vos como que no activás. Exacto. Sí, vos es tanta la cantidad que no sabes por dónde empezar. Claro. Picotea acá, picotea en el otro lado, pero nunca nada en concreto, nada completo, ¿no? Sí, es muy, muy loco eso. El exceso. Sí, lo que pasa es que por ahí es inevitable a veces. Y es ir a donde vamos siempre. Frenarse, ver... ¿No? La introspección, a ver qué pasa. ¿Cómo puede ser que yo estoy acá, pero mi cabeza dice, no, tengo que hacer tal y tal cosa y tal y tal cosa? Porque la ansiedad es proyectarse y no vivir el hoy. Chicos, también. Es como que estás siempre proyectándote, no estás en el lugar. Sí, lo que decíamos, ¿no? Sufrís, sí, en el lugar. En el lugar sí sufrís, pero porque estás proyectado en algún lado. Chicos, también. O tratando de proyectar una imagen o algo, ¿no? El exceso de ansiedad que hay también es. Se basa también en la tecnología que hay hoy en día, los mensajes de texto, ni hablar del WhatsApp ahora que se fue al carajo, pero viste el mensajito, está por llegar, che, estoy a 3 cuadras, ponele. Es una ansiedad, es al pedo, como que todo está todo, no por decir todo, pero como que está todo armado para que cada vez tenga más ansiedad. Sí, sí, seguro. Uno sí. Capaz que te va un fin de semana a Sierra y bajás, lo ponés en punto muerto el auto, no bajás un cambio. ¿Viste? Es así, también la vida de ciudad. Te lleva eso, sí. Condiciona eso. Por lo menos me pasa a mí. Y al final, ¿qué se podría hacer? Como aquel ejercicio que dijimos una vez, ¿no? El de no entres al Facebook por una semana y cuando vuelvas a entrar vas a ver que no te perdiste de nada o que no pasó nada o no pasó nada grave, ¿no? Te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que hiciste que las estabas postergando porque estás como un idiota dando la ruedita. Tremendo. Yo lo hice así, viví de baja como 3 meses y no sé, leí como 14 libros, escuché muchas de discos. Buenísimo. Visité un montón de gente. Genial. Sí. Y un medicamento con un. No, un medicamento. Un ¿alguna solución para esto de la ansiedad? Relajarse. Claro, dice, no, relajarse. Relajarse, respirar, bueno, y pensar si hay alguna solución para aquello que. Tener, yo creo que también tener fe. Guarda, que no sea malentendido, tener fe. Sí, o examinar también. Tener examinar, fe en uno mismo. Examinar también. A ver, enfocando uno de los puntos que hablábamos recién, ¿no? Examinar también qué se supone que deberíamos nosotros proyectar hacia el exterior y cómo está relacionado nuestras obsesiones con eso, ¿no? Que decíamos recién. Yo soy esto, ahí empieza todo, ¿no? Si vos sos esto, tenés que tener esto, ¿no? Entonces, un poco ahí es examinar qué nos creemos que somos o qué nos creemos que debemos proyectar hacia afuera para que vean, y luego examinar cómo nuestras obsesiones o nuestros coleccionismos se refieren con respecto a eso, ¿no? Capaz que es una boludez. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos. Hoy vamos con la banda Scorn. La banda Scorn se formó en 1992. Es la banda del ex baterista de Napalm Death, Mick Harris, originaria de Birmingham, Inglaterra. Luego de que Mick Harris acabó con la banda Napalm Death, luego del disco Harmony Corruption en 1991, se fue para hacer su proyecto en principio solista. Sacó en el año 1992 el disco que se llamaba Vae Solis, una mezcla de metal industrial con algunos tintes de ambient y dub. Para el año 1993 había sacado su disco Colossus, que era un poco menos metalero y más electro dub. Luego, entre 1994 y 1995, con los discos Evanescence y Chiral, establece lo que es su estilo definido, que se le bautizó años después con el nombre de dubstep, y viene a ser un pionero del género, que ya ahonda más en los que son las rítmicas y las percusiones y los sonidos de bajo. Este proyecto lo dio de baja Mick Harris en el año 2010 con el disco Refuse, Start Fires. Vamos a escuchar de Scorn el tema Sakanichiu del disco Vae Solis del año 1992. Lo curioso con respecto a este disco es que lo grabó Mick Harris con la formación que originariamente grabó el disco, el lado A del disco Scam de Napalm Death. Sería Mick Harris en batería y sonidos electrónicos, Justin Broderick en guitarra y Nick Bullen en el bajo. Y luego vamos a escuchar el tema Weakener del disco Logi Barogi del año 1996. We'll be right back.

Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. El barrio está presente todos los martes de 21 a 22 horas por 87.9 FM de la calle. Acompáñanos a vivir un clásico de barrio. Espacio publicitario. Nuestro aire no produce ruidos. FM de la calle. Desde la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM de la calle para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meva, Radio Meva, Radio Meva. A ver, Meva. Confesiones de escalera. Buenas noches, estamos en la sección Confesiones de Escalera. Vinieron nuestras amigas de The Explosiven, una banda que explota por su nombre, ¿verdad? Vamos a empezar a conversar con la bajista, con la señorita Valeria Colpín. ¿Cómo estás, Vale? Bien, contenta. Mírame, mirá. ¿Estás feliz? Sí. ¿Estás feliz? Con el mate, ahí unos. Sí, con la mamadera. ¿Viniste con tus amigas o estás sola porque están calladitas? No, vengo con un montón de amigas hoy, ojo. Bien, vamos con las principales, con las que tocan con vos. Bueno. ¿Podrán hablar solas ellas? No, a ver, pará que las empujo. A ver, chicas. Vamos. Hola, hola. Ahí está la Paula y la Marian, vamos. ¿Cómo anda Marian? Paula. Hola, chao, chao. ¿Cómo andan? ¿Bien? Chao, chao. ¿Sacar otro disco nuevo? ¿Por qué están de nuevo acá la The Explosiven? Me encantaría saber. Vamos a arrancar así la nota. No, nunca. Ah, bueno, ahora hablan todos. Claro, tengo que decir algo para que empiecen a hablar todos. Claro, bien. Error. Bueno, ¿qué hacen acá? ¿Qué quieren? ¿Plata no hay? Nos invitaron, no sé, venimos. Venimos a contestar tus preguntas. Bueno, ¿cómo te llevas con el ego? Ah, no, esa pregunta. Bueno, yo arranco así. No. Mi ego ahí, así nada. Siempre va por la mitad. Somos amigos, nos tomamos unas birras. No sé, chacha. ¿Cómo no sabes? No. ¿Vos? No, cuando me hagan entrevista a mí voy a hablar de mi ego. Sí, pero te hago la pregunta a ver si la sabes, no sé. Sí, la sé, pero no voy a decir. Ay, bueno, entonces paso. Ah, Mario. Está como el Aydon ahí, paso. Faso. Paso. Bueno, Radio Sameo, a ver si me ayudan un poco, porque están calladitos ahí como en penitencia. ¿Cómo las ven ustedes a las explosiven? No querés hablar, Santiago. Nah, ¿cómo no? No, sí, lo que pasa es que yo no, a mí no me da para hacerle una entrevista a la chica, porque una vive conmigo y las otras son mis amigas. Entonces, por ahí está. Sí, chacha, hacemos la entrevista. Claro, yo soy el menos querido de los Radio Ameba, claro. Vos que no sos nuestro amigo. Entendí. ¿Es verdad que son las canciones son todas robadas de distintas bandas bahienses? ¿Qué pasa? ¿No escuchaste el disco, Chacha? Sí, por eso lo digo. Ah, no, entonces no. Bueno, ¿cómo viene la creación de las 10 Explosiven? ¿Cómo se juntan a tomar un mate? Nos conocíamos. ¿Ven fotos antiguas? Con las chicas y una vez tocamos con Mari en la sala de Ariel. Y nada, hicimos como... playamos unos temas y bueno, nada, eso, como que empezamos a armar y después vino Vale en un repollo. Arrancaron sin bajista, las dos nada más. Sí, sí, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Qué año fue eso más o menos? Yo igual las obligué, cuando me enteré que las chicas iban a tocar, dije... Quiero tocar con ellas. Yo quiero tocar. Pará, o sea, vos no recibí invitación ni nada, las obligué prácticamente. Vos venías a tocar la guitarra en Happy Makers. Correcto. ¿Y esto cuándo fue? ¿En qué año? También estabas tocando en Cachuchonas. Sí, por ahí, no sé si. Vale, son medio figuretti entonces. Estamos en todas las bandas. Nos quejamos de sí, Paula, pero... que tiene 10.000 bandas, pero vos también. A mí me gusta tocar el bajo y nunca había podido tocar el bajo. Está bien, está bien. Pero 2011, estamos hablando, 2010, 2011. Fines de 2010. Claro, y ahí debutamos en lo del Flaco. En lo del Flaco, con En Vano. Y Los Horrendos. ¿Y Los Horrendos? Sí. Sí, muy bien. La primera vez que subieron a escenario estaba hasta las bolas. Y dijeron... Porque viste que cada vez que arrancan las banditas como ustedes, arrancan con dos o tres personas, cuatro, cinco, el papá, la mamá, la tía, algún amigo del barrio. Pero la primera vez que se enfrentaron a un público, si se quiere, para lo que es una banda bahiense, masivo. ¿Cuándo fue? Es radio, apurémonos, por favor, porque si no nos acordamos, le da vergüenza. La primera vez fue cuando tocamos en lo de Flaco, en febrero del 2011. Ah, en el Galpón. Sí, ya ahí habían ya había 100 personas. Un montón de gente, sí. ¿Quién le erró? ¿Alguien le erró? ¿Le chujó alguna cor? Las tres. Sí. Hicimos cuatro temas, me parece, ¿sabes? Sí, cuatro o cinco temas. Cuatro o cinco temas habíamos hecho. ¿Propios o algún cover? No, todos nuestros. Sí. Hecho en Villa Moní. Ah, bueno, hay que aclarar eso. Sí, distintos lugares. En la sala del Charlie. No, los primeros fueron en la sala del Charlie. ¿Tenemos algo para escuchar de fondo, operador? No, ¿no? ¿De Explosiven? Bueno, mientras el operador busca... El primer tema que hicimos fue Mambo Negro, que las chicas ya más o menos no tenían... Ya sí, lo habíamos hecho ahí. Ya lo habían preparado y cuando nos juntamos las tres ya estaba como la base. ¿Quién hace las letras? Las tres no les creo. Eso es una gran mentira, porque hay una que siempre... No puede ser las tres la letra. No, y está entre la Pauli y la Mari. Yo muchas letras no tengo. Está bien. ¿Y de qué datan sus letras? Sí, es un collage de un montón de cosas, me parece. ¿De nada, entonces? No, tiene un sentido, porque después lo lees y por ahí pega, así. Como que rima toda la locura esa. Está bueno. No sé. Por ahí sacado del inconsciente. Cables en las venas, no sé. No es que no pega. O sea. Qué linda. Una canción que vos cuchillas, digas. Cuchillas afiladas, no sé. Nada, no es tampoco que no se entiende. O sea. Bueno, una canción que diga. Está hablando de mí. O sea, de ustedes, ponele. Hay una letra personal. Siempre está hablando por ahí. Sí, no, por ahí literalmente está hablando de nosotras, pero sí de las tres. En diferentes emociones. No tanto en lo que nos representa, sino en lo que sentimos. Bueno, ahí el operador se iluminó y puso el principio del disco, ¿no? ¿Qué es esa canción? No, muy parece una de película de terror, de esas de tipo... No, sí. El loco, sí, la motosierra, ¿no? No, si haces memoria, sí. Vas a Volver al Futuro 1. Sí, ahí voy. Bueno, cuando Michael Fox viaja directamente a los años 50, aparece en una discográfica y empieza... Tan, tan, tan, tan, ¡no me digas, Mari! Ah. Yo quisiera... Me acaban de retrucar y me voy a bajar de del reportaje. Porque... Sí, yo quisiera que hablen un toque de lo que les costó grabar ese disco... ¿Y de por qué se llaman los colaboradores? ¿Cuál es ese concepto de los colaboradores? Y bueno, el tema de los colaboradores tiene que ver con una situación de una persona en un momento como que, no sé, empezó a hablar de cosas en medio como muy extrañas y bueno, se tomaron ciertas cosas y con eso también se como que se lo incorporó al disco, digamos, con esa voz rara de, no sé si del inconsciente o de dónde venía, que veía ciertas cosas. Sí, por ahí es como un homenaje a una persona que ha tenido, para lo que es la sociedad, un delirio muy fuerte, un delirio místico, que creía que los colaboradores eran seres del más allá o del cielo, que le tiraban mensajes a través de micrófonos. Una persona real que existe, que tiene ese mambo. Claro, una persona es que... Es una situación así... Sí, una persona que podría ser considerada como demente. Claro, una persona como... Y en la cual nosotros estamos todos caminando por esa línea de la demencia. Sí, pero estamos al borde constantemente. Cualquiera se puede convertir en un demente. De hecho, somos todos dementes. Sí. A veces alguien puede decir eso u otra cosa. Y... Según la psiquiatría moderna, sí. Todos tenemos un grado Todos tenemos patología. Pero me gustaría que eso, que como que digan... ¿Por qué el tema de colaborar con quién? En realidad, los colaboradores es como si dijeras que es el nombre del grupo este de personas que se dedican a mandarle mensajes al cerebro, dictándole cosas que tienen que hacer y que no tienen que hacer. Eso sería más o menos el concepto. Muy bueno, muy muy muy poético. ¿Exterior o interior? De las dos, como hoy, como todo. Primero, obviamente, que va a ser por el interior. Uno tiene que recibir, supongámonos en la situación de esa persona, tienes que recibir el mensaje, analizarlo, y luego lo expresás hablando, sí, o tu mismo cuerpo lo expresa. Tenés que tener varios como que dice, receptores entrenados, ¿no? Sí, digamos, sí, para recibir ese tipo de mensaje. Claro. Así. Bien. O tener la mente en blanco. Mira, un agujero. Muy bien, operador, sube cuando hay un bache. Muy bien, Fabi. Cada vez mejor, ¿eh? Che, vale, contame. ¿Se pelean alguna vez, pero de bien, de buena onda, así, toca bien? ¿Hay un poco de quilombo, ¿no? No, de ninguna manera. Con sí, Paula, ¿no? No, si está siempre todo bárbaro, ¿qué más andan peleando? Aparte, cada vez que tocamos, lo disfrutamos y... No hay espacio para la maldad, digamos. ¿Siguen haciendo el cover de Turbo Negro? Sí, sí, a veces sí. ¿Por qué hicieron un cover de Turbo Negro? Sí, porque una banda que nos... Ah, que... ¿A las tres les encanta Turbo sí, Negro? Sí, nos encanta. No sé, como que sí, escuchamos sí, o que va con lo que hacemos. Que, o sea, que nos gusta. Ah, o sea, ¿es una banda de tributo a Turbo Negro? No. ¿Ustedes son conscientes de que... La otra vez lo hablábamos también, cuando vinieron las Happy Maker. Y, otras. Y de que hay una movida de bandas de chicas acá en Bahía. Sí. Que van variando y todo, y siempre son las mismas, pero son un grupo grande, y que están, para mí están generando una removida acá. Sí, yo creo que cada vez hay más bandas integradas por mujeres, y que está bueno que siga creciendo, ¿no? Hay veces que solamente al principio usaban las mujeres de bajista y ahora son bandas íntegras de mujeres. Está genial eso. Está genial. Y acá Bahía no sé, pero hay muy buenas bandas de mujeres. Sí. O integradas también por mujeres. Sí. Mira, la semana pasada. Va, como en todos lados. Las bandas de mujeres están buenísimas, pero te quiero decir, acá en Bahía hay muchas para los. Claro, que es raro, pero hay ahora se está cada vez más. La semana pasada Castradas, cumplí 32 Happy años, Maker. ¿No? Sí. Y, ¿32? Sí. Y no Pensé recuerdo... que había 31. Y no recuerdo otra banda así power de chicas. ¿Vos te acordás, para mí, Santiago? No, para mí Dispersión es la banda de chicas más power que hubo. Ah, bueno, gracias. No, pero es la verdad. Yo creo que sí. Mirá, va, por lo menos para mí. Que hemos visto bandas. Sí, sí. Chimpa, pero... Yo también, sí. No. A ver, tal vez... No, esa no. Sí, acá Pablito quería hacer una pregunta. No, y bueno, sacaron el disco. ¿Y ahora cómo siguen? O sea, lo quieren hay vender para mí. Hay canciones nuevas, hay un... Sí, hicimos unas canciones. Grabar ya, ahí... Ya tenemos para hacer otro disco. Así, para otro disco tenemos. ¿Saben que le falta a ustedes, chicas, un videoclip, me parece? Sí. Y hay, sí. Igual hay uno ya que filmamos con un tema que se llama Sucesos. que va, que filmaron, que son pedazos, son, es como un collage de un montón de cosas y que está bueno porque veo que la palabra collage es una constante. Sí, últimamente estoy. ¿Es porque la aprendieron a decir ayer o porque? Sí. Acá tenemos un Radio Ameba amigo que está muy analizándolo. Es un colaborador de Displosiven. Por supuesto. Claro. Dejen de llamarlo siempre cada vez que tocan. Lo he visto varias veces. Es que aprovechamos el momento, Nosotros tiramos, viste, la caña. Si dice que sí, listo, vamos, lo llevamos. Sí, es un gusto, es un placer tocar con el Tandy. Sí, cabe aclarar también que Carly tocó en tres temas del disco. ¿Hizo el disco Carly, puede ser? Sí, la verdad es que tocó todo él, incluso lo cantó. Y bueno, viste, así son las bandas de chicas. Bueno, vamos a hacerles un par de preguntas, como hacemos siempre. Sí, pero por eso no me dieron el machete, chicos. Está medio pecho frío. Perdón. Mis amigos de DRI que tengo ahí atrás. ¿Pecho frío a quién fue dirigido? ¿A Chacha o a todo el resto? No, que no nos están preguntando mucho. No, Brick. No, yo le quiero decir una pregunta. Sí, a ver. Dale, vamos, ya. Acercate. No. Ah, yo no puedo creer. Lucrecia, la otra vez estuviste haciendo dibujitos y me dijiste la palabra. No, la silla y salí. Escuché a mis amigas. Dije, bueno, ahí salí. Bueno, acercate el micrófono y preguntá, por favor. Hola. Probando. Justo que oí hablar de... Sí. De las bandas de chicas, que ahora hay como una movida así como muy grosa. Yo conozco una sola, es esta. Yo igual me parece que hubo como un disparador que fueron a Selena Kai. Está bueno decirlo, porque en la historia del rock bayense se las nombra muy poco. Y en realidad, estamos hablando del año 94, 93, que ahí no había banda. Está bien. Pero creo que fuimos muy claros con Santiago, decir la banda más poderosa, no la banda de chicas. No, pero cuando dijeron que ahora hay una movida de chicas, creo que las disparadoras fueron a Selena en su momento. Sí, pero no había una movida, era solo Selena Kai. Solo a ellas, claro. Sí. Era más difícil. Ahora tenían que remar, una lucha. Sí. Fue bueno eso. No existía, ahora es como mucho más naturalizado ir a un lugar y que haya... Sí, convengamos que sigue siendo un ámbito masculino, ¿eh? Claro. Vos decís en el 94, yo en el 94 estaba jugando con muñeca. Bueno, pero yo no había... Claro, bueno, pero... Éramos pocas las que por ahí se animaban. Te llamaba la atención, no sé, una vez vino acá, me parece, a tocar esa banda Devastación, que era de Buenos Aires, y tocaba la guitarra una chica. Y uno se quedaba con los ojos así, ¡wow! Tocaba una chica, ¿no? No era muy común o muy... Sí, era, para nosotros era raro acá en Bahía, ponerle que en Buenos Aires fuera más común. Incluso a mí me sigue sorprendiendo cuando veo bandas de chicas que tocan un poco distorsionado, un poco heavy o punk. El problema es que no hay que decirle más banda de chicas, es una banda. Claro. Ya, decir eso no, una banda. Yo lo que pasa que, bueno, lo que decíamos hoy era de que, por ejemplo, vos, Pau, o sea, para mí, Selena Kyle. Sí, pero no, es como que no generó mucho más. Ella ya estuvo con 4 o 5. Claro, después no hubo nada. Apareció Perra Heroína y ahí otra vez. Porque para mí todas las bandas también cumplieron un ciclo, porque hace un montón de tiempo que vienen tocando bandas siempre de chicas, pero por ahí no. Algunas continúan y otras no. Por ejemplo, bueno, con las chicas, con Perra Heroína, con. Claro, vos decís, no siguieron simultáneamente. Claro, no seguimos así, como capaz que fue un. Así como, no sé si antes de ellas había algo más de chicas, no, ni idea. Pero como que fueron Selena, las primeras. Igual, hubo un vacío después. No, un vacío re grosso. Yo lo que digo, no estaba buena esa banda. Pero lo que te quiero decir, como que estuvo y se la chupó un agujero negro y después no. No, inclusive nada más. Nunca se juntaron a la primera banda de chicas de Bahía. O sea, no. Vamos a volverlas a juntar. Como, sí, claro, porque estaba bueno. Laura, sí, estás escuchando. Laura se lave. Estaba re bueno. No, pero era que 94, 95. 93. Sí, alrededor del 93. No tocaba Virginia la batería. Claro, la Virla, que era ese tatuaje. Un saludo a Vir, si está escuchando. Un saludo a Vir. Grande. ¡Vamos, Vir! ¿Qué más preguntar a las chicas? Chacha. Y esas preguntitas que hacemos siempre, que tenemos, ya es como un clásico. ¿Cómo ven el futuro de la raza humana? Eso es algo que por ahí nos interesa a todos, ¿no? Sí, toqué el tema del ego y me echaron un flip. Así que no. Sí, sí, no vengas con eso, hasta el turno de la noche. ¿Quieres meter, viste? ¿Quieres meter? No, no, porque es un clásico en la sección, es lo único que es. Pablo. ¿Quién te mete ahí? Ahí, ahí, ya con la cara que tenemos, me da reunión. No, aposta, en serio. Yo sigo compartiendo lo que han dicho varios personajes que tuvieron acá en Radio Mega. Que el ego es algo que nos permite seguir existiendo. Porque si no te convertís en una ameba, ¿no? Uh-huh. El ego es el que te permite que puedas entablar una conversación, que puedas hacer cosas. Es necesario y tenés que estar un poco amigo. Tampoco que sea tu jefe, pero sí que sea tu amigo, que sea un par. El problema es ese, mal. Cuando es tu jefe. Exacto. Sí. Pero sí verlo como es eso, ¿no? Un disfraz que uno lleva para poder interactuar con el otro, si no, no. Y también es un problema cuando es un peón tuyo, ¿no? Siempre tiene que estar como al igual que uno. Un amigo. Exacto. Un amigo. ¿Y la raza? ¿Cómo la ven el futuro de la raza humana? Repifiada. Mal, ¿no? Sí, nos vamos al bocho. ¿Al bocho? Todos para dentro del bocho, ¿no? Sí, en el agujero negro, de los horrendos. Buenísimo. Ahí está, la cerramos ahí. Golazo, y yo creo que quedó impecable. Bueno, yo les quiero agradecer, en serio, de que hayan venido para mí, es un placer. Las quiero mucho a todas, qué sé yo, incluso a las chicas, a las que están, a todas las demás. Ahora quiero nada, quiero que pase esto. También. Sí, quiero que pase esto, nos saquemos una foto todo en podemos familia. Podemos decir que es un programa familiar. Sí, sí, hoy parece. Exactamente. No sé. Es más, mañana los Campanelli. Mañana nos vamos a cruzar todo en el asado, así y que, sí. Bueno, qué mañana sé. El asado y no puedo ir, mira que gracias. Creo que nadie te había invitado, Chacha. Una soga, por favor, una soga. No pasarle la dirección a Chacha. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a ir con un superclásico. Estamos hablando de Judas Priest, un grupo británico de heavy metal considerado uno de los más importantes e influyentes de la historia del género. Fundados en el 71, adoptaron originalmente el nombre de Freight, pero luego cambiaron a Judas Priest en honor a un tema, The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest de Bob Dylan. Debutaron oficialmente en el 74 con el disco Rockarola, orientado hacia un hard rock con tintes de rock progresivo. A partir de su siguiente álbum, Sad Wind of Destiny, del 76, la banda cambió su sonido hacia el heavy metal, el cual desarrollarían en sus posteriores álbumes, Sin After Sin, Stained Glass, Killing Machine y British Steel. En estos trabajos, la banda contribuyó en buena medida a instaurar el sonido que el heavy metal tendría en las siguientes décadas, abriendo además la etapa de la New Wave of British Heavy Metal. En el 81, con la llegada del álbum Point of Entry, el grupo condujo su estilo hacia un hard rock un poco más sencillo, con un intento de conquistar el mercado estadounidense, en cierta forma emulando el camino trazado por otras agrupaciones como sus compatriotas de Def Leppard. Con la salida del álbum Screaming for Vengeance de 1982 y Defenders of the Faith del 84, la banda volvió a hacer su heavy metal clásico. Además, evolucionó a un estilo un poco más agresivo y crudo, siendo estos álbumes catalogados como una de sus obras cumbres. En el 86 sale a la venta el álbum Turbo, fuertemente influido por el glam rock. A partir de su disco Remit Down y su posterior éxito Painkiller del 88 y 90 respectivamente, la banda desarrolló aún más su sonido agresivo, ya completamente inmerso en el speed metal. Luego de la salida de Rolf Halford en el 81, la banda, y luego de la grabación y de la gira correspondiente al disco, la banda salió con dos álbumes, Jubilator y Demolition, entregando el trabajo vocal a manos de Tim Owens. Con la vuelta de Rolf Halford en el 2005 y la salida a la venta del álbum Angel of Retribution, la banda tuvo un increíble regreso. Tras 15 años de ausencia de su vocalista, tras 15 años que se ha ido Halford. En el 2008 sale a la venta un álbum conceptual, Nostradamus, que trata acerca de la vida y obra de dicho profeta. Y hace poquito, hace un par de semanas, el 14 de julio, para ser más exactos, salió su flamante disco, Redeemers of the Soul, del cual vamos a escuchar un tema también. Sin más, vamos a ir con un super clásico del disco Painkiller de 1990, el tema Hell Patrol, y seguido por un estreno, Dragon Up, del álbum Redeemer of the Soul de 2014. Why? Muy bien, así pasaba Judas Priest en esta edición de Tiempos de Rebelión, una banda súper super clásica y súper influyente en todo lo que es el heavy metal y sus derivados, instaurando fuertemente el uso de las guitarras gemelas, lo cual dio cabida a muchos más géneros, y creo que no existe guitarrista de heavy metal, de thrash, que no haya escuchado y sido influido por esta banda. Así que bueno, es uno de los pilares de toda esta movida. Así que bueno, hemos escuchado dos muy buenos temas. Un tema súper, súper fresquito, Dragon Out, del álbum que salió hace dos semanas, y Hell Patrol, un súper clásico de uno de los discos clásicos de Judas Priest, de Painkiller. Así que bueno, esto ha sido todo. Hasta la próxima. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. FM de la calle quiere que te sumes a esta campaña. Asociate a la cooperativa de la radio. Para que más y diversas voces crezcan. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la calle 452-3074. La comunicación popular la hacemos entre todos. Música de la calle. Dos horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle 87.9 MHz. Espacio publicitario. El aire está saturado de malas palabras. El 9 de julio vamos a invitar a los argentinos porque el festejo será doble. La independencia y la finalización de más de 4 años de recesión en la República Argentina. FM de la calle. Mucho más que palabras. Te damos nuestra palabra. De la calle para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meba, Radio Meba, Radio Meba. Ave Meba. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle, o a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscanos en Facebook, como Radio Ameba. Hola, ¿qué tal? Gatito tiene para decirle al planeta un par de cosas. Pronóstico del tiempo. El día de hoy habrá una nube con forma de dinosaurio sobre las regiones de Bahía Blanca, Punta Alta, Manchester y Hanoi, con una mínima máxima de 80 km por hora. Todos aquellos nacidos bajo el signo de Minotauro vivirán una sucesión de secuencias de mierda, mientras que los pertenecientes al signo de la Quimera tendrán media hora de puro éxito en todo lo que emprendan. ¡Aprovéchelo! Por último, aquellos cuyo natalicio sea bajo el signo del Pitufo Enrique recibirán la oferta de comprar una televisión robada. En otras noticias, no debemos permitir que la muerte de Julio Grondona, el reconocido gladiador celebrado en el reinado de Calígula y Nerón, que la semana pasada falleció Willie Tanner, el fanático número uno de ALF. Nacido Jesus Christ Darling, cambió su nombre a los 68 años debido a la carga de pesadas emociones que sentía cuando sintonizaba a Alf, el extraterrestre. Sobre todo cuando aparecía Max Wright, o en su personaje de dicha serie, Willie Tanner. Willie Tanner, con 87 años de edad, sufría el síndrome de Lars Ulrich, bajo el cual la caja torácica se enfría paulatinamente, llegando a producir muerte por hipotermia. ¿Qué es el síndrome de Lars Ulrich? El síndrome de Lars Ulrich podría definirse utilizando una jerga actual como pecho frío. Pecho frío, sí. ¿Y esto es lo que el gatito quiere decirle al planeta? Alguna de las cosas, sí, que tenemos, sí. Y otro síntoma, advertirlos, ¿no? Porque esta patología es muy jodida. Hay casos por todos lados. Para que tengan en cuenta, otro síntoma de esta patología es que la tibia se enfría. Ahora bien, en otras noticias. Aristov Schwartz, el medio hermano de Arnold Schwarzenegger, fue encontrado muerto esta mañana en la bañera de su hogar, presunta víctima de una estampida de búfalos. Ya que estamos con animales, el zoológico de la localidad de Bahía Blanca se incendió el pasado miércoles. Entre las víctimas se encuentran 60 leones, 40 cocodrilos, 2 gliptodontes y un empleado de servicio. Por lo pronto, la policía forense sospecha de las llamas. Ahora bien, queremos hablar un poco de lo que es la palabra true. Cuando decimos que algo es true, hacemos referencia al nivel de sinceridad, iniciativa, coraje, huevos, aguante, característica. ¿Qué otro adjetivo calificativo se te ocurre para definir esta palabra? Perdón, ¿cómo es? True. True. T-R-B-E. T-R-B-E, sí. No U. No. Ponerlo con U es poser, que es el antíteto de true. ¿Y poser qué sería? El antíteto de true. O sea, ¿true qué sería? Ahora que estamos true definiendo true, sería algo con coraje, huevos, aguante y características. Exacto, el conjunto de esos adjetivos utilizado por lo general en ambientes estrechos, dado que tiene su origen en la movida del black metal, ¿no? Que más hermético y estrecho que el black metal. Entonces, lo que queremos hacer es que la gente empiece a utilizar la palabra true en otros ámbitos, que no necesariamente sea un adjetivo para calificar discos o bandas de este género. Por ejemplo, trajimos con nosotros el caso del fundador de Bahía Blanca, Ramón Estomba, que nosotros creemos que su historia es algo que podría encajar dentro de esta categoría true. Ramón Estomba fundó el fuerte de Bahía Blanca en 1828. ¿Era hipster? No sé si era hipster. Para mí era más, en todo caso, true no era. Para mí sí, ¿eh? ¿Vos qué decís? No. Y yo no sabía mucho de la historia y supe hace poco, y se podría decir que es true. ¿Sabes qué pasa? Sí. ¿Sabes qué pasa? Escuchá, no el contamos, coronel Ramón Estomba. No contamos la historia. True. No, escuchá, el coronel Ramón Estomba. Sino su, lo mal pobre que lo pasó. Exacto, sería su otra personalidad. Resulta que el coronel realizaba marchas y contramarchas que no tenían sentido. Una vuelta puso en una plaza, esto es todo en serio, no estoy jodiendo, puso en una plaza un cartel que decía: ahora hasta el fin de mis días cambio mi nombre al de Ramón, cambio mi nombre Ramón por el de Demóstenes Estomba. Y ay, me duele el corazón la risa. La sección es encantadora. Lo que pasa es que termina internado en el hospital militar de Buenos Aires, en el pabellón psiquiátrico. Se escapa y muere solo y loco a los 3 días de eso. Esa era. ¿Debido a qué? ¿Pero qué, no, qué problema tenía? Tenía sífilis crónica y eso lo hacía flashear cosas. Sí, pero bajo ese pretexto podemos después terminando justificando a Roca. No, pero guarda con lo true o no true. No, desde luego. Pero lo que queremos resaltar es que en una la ciudad, locura es true, vos decís que la locura es true. Y sobre todo en un lugar como Bahía Blanca, que siempre quiere limpiar, dejar un perfil claro de basquetbolistas, ingenieros, a pesar de que tenemos un premio Nobel y no se sabe mucho, pero meter esa figura, que es una de las más representativas, el fundador, que tiene una calle pero en la plaza. Tenemos el premio Nobel y también tenemos un montón de cartoneros que no saben qué van a hacer mañana. ¿Sí? Eso es re true también. Bueno, eso es true de verdad. Pero no es la imagen que tienen todos de Bahía. Bueno, no. Bueno, a eso vamos. Entonces, poder dar esa otra imagen y que haya sido hace casi 200 años ya, es true. Y bueno, controversial, gatito. Controversial. Te sirve de consuelo. Un día vi un grafite en la pared que decía: muerte a la falsa cumbia. Mira. No hubo también, yo pensé que era Estoma en realidad, pero no hubo uno de estos próceres bahienses que murió porque lo llevaron acogotado en caballo durante toda calle Vieites. Wow. Yo pensé que había sido la historia de Estomba. ¿Fabi? No, Fabi no sabe nunca nada. Pasa que lo true y lo no true en realidad viene de... fue como una moda en realidad. Nosotros más que nada nos reímos de eso. Por supuesto, sí. Eso, más que nada. Claro, como una pasa vez que como... ponerle en no, música... No, pero en serio, yo quiero ver si puedo entender qué es true en realidad, qué es lo que es true. Y algo, yo, por lo menos cuando pienso en true y no true, me acuerdo mucho de... Para mí de... ya ponerle true, con B corta, no es true. Vos decís, estás desafiando... A la Real Academia Española, o sea, vos. No, tienes... a la ley, estoy desafiando a la Real Academia Española del true y de la etiqueta y ya decir que algo es una etiqueta. Ya no es muy sincero. Y bueno, pero es un. Pasa que es una etiqueta que hasta en un punto puede ser graciosa, pero para mucha gente capaz de. Para mucha gente no. Por ejemplo, hay gente true que quema iglesias, hay gente true que asesina. Por eso es un concepto subjetivo, puramente subjetivo, porque. Mi hermana no va a decir lo mismo de, o sea, lo mismo, no va a meter las mismas cosas dentro de la categoría de true que yo o que vos o que el Vengador Tóxico aquí al lado. ¿Vos sos Copromancer? Sí, Copromancer me decían en la escuela. Puede ser que dentro del black metal los noruegos le decían a las bandas suecas que no eran true, ¿no? Claro, sí. Como era que eran caretas las bandas suecas de black metal. Claro. Y después true sería, perdón, Bursum sería true. Y sí, no, los orígenes sí, true. Sí, sí, los orígenes de la palabra Dark Throne sería y, true. Sí. Es que igual volviendo a lo mismo, es siendo todas true, pero siendo un punto de vista subjetivo, para mí personalmente es más true Ulver que Bursum. ¿Por qué? Ulver no quemó iglesias, no mató a nadie. El único que hizo Ulver fue cuando vino una discográfica que les dio $5,000 para que graben el disco. Grabaron un disco con una calidad chotísima. En un medio de un bosque lo grabaron, ¿no? Sí, tal cual. Y la grabador. Plata, exacto. Y la plata se la repatinaron porque ellos sacaban discos de manera independiente y pensaban seguir haciéndolo. Entonces, esa actitud me parece mucho más true que ir y quemar iglesia y matar a tu mejor amigo. Había uno que tenía una banda de black que había un desfile en que tocaba y había y pasaban un desfile. ¿Eh? Una vez vi un video de una banda, una black metal, que era tocaban en un desfile. ¿Qué opinan de eso? Ah, Satyricon. Satyricon. Sí, sí, bueno, pero Satyricon ya es como que ya salieron del closet hace rato, del closet true. Cuando closet a, true. Claro, cuando empezaron a hacer el black metal ese medio rockero y ya se cortaron el pelo, es como que... Que toquen en un desfile no es nada nuevo. Ahora, si aparece Darktron, que nunca tocó en vivo, tocando en Pancho Dotto, chupame el choto. ¿Hay alguna otra noticia de Gatito? ¿Alguna otra cosa que quiera decir? Creo que ya hablamos del pronóstico del tiempo. ¿Cómo va a estar? Va a venir una oleada de mala onda. Chocorro, ah, sí. Y para que se entienda bien lo que es true y lo que no es true. Sí. Por ejemplo, Lars Ulrich sería no true. Sería un poser. Igor Cavalera. Cavalera. Yo lo banco. Sí. ¿Sería no true o true? ¿Lombardo? O Lombardo es true. Lombardo es re indiscutible. Ah, sí, sí. Es true, Lombardo. Sí, sí, sí. Sí, más o menos. ¿Qué no. No, no, no, el gordo. Araya. Araya está en la delgada línea. Araya se cayó, así que... Está entre el closet, está en el closet. Perdón, solamente es para músicos, porque la vida es mucho no, más sí, que música, justamente ¿no? Lo que contamos de Estomba era un ejemplo de que se puede aplicar a otros ámbitos de cualquier ámbito. Bukowski es true, ¿no? Bukowski sí, desde luego. Bukowski, true de la literatura. También... ¿Y María Domínguez? Sería... Lo antes. María Domínguez, Camus sí, no sería, sería bastante posa, ¿no? Que decía Bukowski que sonaba Camus como si hablara sobre la muerte y la desesperación mientras se comía un bistec y se tomaba un buen vino, ¿no? Ah, mirá. Y, no sé, supongo que Sartre negando el premio Nobel también es una actitud bastante true. algo de lo más true en otro ámbito. Va nombrando cuando se negó, claro, el Oscar. Exacto, eso también es una actitud. Así que bueno, esperamos que hayan entendido más o menos a lo que vamos cuando decimos true. Y si no, bueno, van a tener que pedir explicaciones cada vez que escuchen a alguien decir que esto algo es true. Esperamos sinceramente ir caminando por la calle y nos griten true o algo por el estilo. Después de esto, escuchar gente hablando y que alguien diga true sería, la verdad, bueno, lo que nos retiene del suicidio colectivo. Su testimonio ha sido conmovedor. Les agradezco, gracias. Mucho. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas por gracias. El espacio. Hola, siempre encantado. Chacha, con la mejor sección del programa. Encantados. Gracias. No, por favor, gracias. ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, después de haber escuchado una majestuosa sección del programa, quiero decir que soy fanático de Gatito. Es más, quiero producir... No, no te pasé de listo. Quiero producir dos programas, Pantopomicón y Gatito, nada más. Así que voy a vender un par de vinilos, que mira, me compro tu auto con los vinilos que tengo, te digo, nada más. Qué bronca que tengo. Estoy leyendo una noticia que me cagó el día. Resulta que iba un pelotudo manejando un camión por Sudáfrica y no vio un puente y mató dos jirafas. ¿Vos podés creer eso? No, yo lo puedo creer. Es increíble, increíble. Pero bueno, una jirafa murió por un puente. Cosas que pasan. Fabi, ¿tenemos algún llamado telefónico por ahí? Hola, quería quejarme porque estoy un poco podrida del tamaño que tienen las galletitas Lincoln. Y el sabor de mierda que tienen también, que no tienen nada que ver con lo que eran antes. Y eran las mis favoritas, y ahora son una porquería. Bueno, Chacha, te agradezco mucho que me puedas pasar y por brindarme este espacio. Muchísimas gracias, Chacha. Mi nombre es Henry de Villa Floresta. Quiero mandarle un gran saludo a la Adicto y al Chacha. Un saludo para todos los que me conocen. Ya estoy grande, me emborracho y quiero volver a casa. Vámonos, Guiche, dale. Bueno, esas son la gente que escucha CH versus el resto del mundo. Agradecemos a Enrique del barrio Villa Margarita, que saludó a las 10 Explosiven. A Vero, que estaba enojadísima con las galletitas Lingo, que dice que no son las que eran antes. Y bueno, a Rodrigo, que estaba pasado de copas. Sin más que decir, vamos con la canción que nos trajo hoy el operador. La 2, vamos a poner la 2. A ver... Listo, vamos con los Babasónicos para mi amigo Pablo Martín Miner haciendo Playboy. Chacha contra el resto del mundo. Cómplice de todo. Bien, así pasamos los Babasónicos del legendario disco Miami haciendo el Playboy para mi gran amigo Pablo Martín Minel, que es un gran seguidor de la sección CH versus el resto del mundo. Gracias por la operación, Fabi. Vamos a terminar el programa, Chimba. ¿Qué te parece? Y si vuelvo a decir... Volviendo al tema de la ansiedad, se me vino a la mente inmediatamente algo que le hizo en la cultura védica, digamos. Hay una palabra que se llama Vaikunta, que significa sin ansiedad. En realidad todos los grandes sabios de Oriente hablan de la gran meta es vivir sin ansiedad. Y para eso, bueno, se dedican toda la vida. Qué sé yo. Vaikunta significa eso, no ansiedad. ¿Vos coincidís, usted coincide, Blanco, que la ansiedad es el mal de la humanidad? Sí, de hecho es una de las cosas que nos mantiene atados acá a diario. La ansiedad por estar bien, o la ansiedad por obtener lo que deseamos, qué sé yo, la mente. Bueno, y hablamos de la ansiedad, pero podríamos decir, ¿qué podemos hacer para contrarrestarla, no? Y una de las cosas es por empezar a entender qué es la mente, qué son los sentidos, cómo los controlamos. No es tan fácil. Es todo un camino, digamos, el control de la ansiedad. De una manera natural, ¿no? Por ejemplo, bueno, en Oriente se conocen los mantras, digamos, que significa mantra, es una palabra mensaje que significa man, mente, y tra es la vibración sonora trascendental, ¿no? El control de la mente. Entonces, a partir de eso, uno empieza a controlar un poco la cabeza de uno y toda la, entre comillas, ansiedad. Para empezar, es un trabajo, digamos. Como figuritas al final la ansiedad, ¿no? Como figuritas que aparecen y generan... Sí, es como que cuando entramos en contacto acá con la vida, eso ya viene con nosotros, ¿no? El hardware, ¿no? Viene en el hardware. Entonces, a medida que vamos, de acuerdo a cómo vamos viviendo, se va manifestando de determinadas maneras. En algunos casos nos volvemos locos y en otras Digamos, un poco que no menos puede, que no se puede eliminar, pero sí se puede mantener a raya. Se ¿no? puede controlar, se puede conocer, se puede vivir, digamos, de una manera. Pero el mundo vive en ansiedad total, digamos, eso es la propaganda, ¿no? Pero hoy, mira, hablando un poco en serio, saltó los topics, los trend topics, ¿cómo mierda se llama? Trending topic, sí. No sé qué. ¿Quién? Ansiedad. Sí. Y ahí al toque, locura. Claro. La ansiedad te lleva a la locura, chabón. Claro. Digamos, a veces manifiesta, a veces no manifiesta, digamos. Ahí. Nosotros caminamos por la calle y vemos a toda la gente en un estado de locura latente o locura manifiesta. La ansiedad es parte de eso también. Pero bueno, hay que entender cómo podemos canalizar esa ansiedad en cosas positivas, ¿no? Porque en realidad no es que podemos tapar, ocultar eso, digamos, anularlo. No hay una manera artificial de anularlo. Lo que te comentaba recién, por transformarlo. Ahí, ¿no? Exacto, al estar ahí en el. Como que ya viene. Claro, ya está. Genera, entonces ya está. Eso hay que después transformarlo en otra cosa. Se transforma en. Mal canalizado, se transforma en ira, en codicia, en avaricia, en lujuria. Se termina proyectando feo. Claro, negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Canalicémoslo por algo. ¿No? Un poco más espiritual, o qué sé yo, por la música, por el arte, por literatura, qué sé yo, podemos hacer un montón de cosas. Y sí, como que si se rompe la presa, en vez de tratar de frenarla, trata de desviarla, ¿no? Claro. Hay millones de maneras, qué sé yo, de controlar la ansiedad. Y después, bueno, no sé, también hay, qué sé yo, cada uno tiene su diccionario. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes por este mínimo no, espacio. Pero no, bueno, es un tema lindo el de la ansiedad, ¿no? Sí. ¿No? Si te comes las uñas. Jim, vamos a tener que extender Radio Meva hasta las 12 de la noche. De esto. Disculpen, tenía un catarro. Bueno, nos vamos ya acercando al final. No, ya estamos pisando ahí, ya estamos en offside. Así que vengan las heces. Y bueno, la señal de ajuste fue todo DAB. Sonó King Tubi, sonó Lee Perry con los Upsetters y sonó The Scientist. ¿Con qué nos vamos a ir, Paulín? ¿Con qué cerramos? Bueno, nos vamos hasta el viernes que viene. Gracias a la gente de Gatito, gracias Displosiven, gracias Profesor Blanco. Con un poeta del DAF, Linton Quincy Johnson, y la canción Dread Beat and Blood. Bye bye. Brothers and sisters rocking. A dread beat pulsing, fire burning, chocolate power and darkness creeping, night, black veil's night is weeping, electric lights consoling, night, a small hall soaked in smoke, a house of ganja mist, music blazing, sounding, thumping, fire, blood. Brothers and sisters rocking, stopping, rocking, music breaking out, bleeding out, thumping out, fire burning, electric power of the red bulb, staining the brain with the blood flow, and the bad, bad thing is brewing. Ganja crawling, creeping to the brain, coat like hurting, breaking, hurting, fire in the head and the dread beat. Rage rising out of the heat and the hurt, and the fist curling anger reaches a herd. Then flash of a blade from another to a him leaps out for a dig of a flesh of a piece of skin. And blood, bitterness, exploding fire, wailing blood and bleeding. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...